La princesa y el dragón. Un cuento de Valentina Tula. En una montaña muy, muy lejana, vivía una princesa guerrera llamada Lara. Le encantaba estar rodeada de árboles y de animales salvajes, escuchando todos los sonidos de la naturaleza y conectándose con esas fuerzas misteriosas. Un día, paseando por su amado bosque, vio algo a lo lejos que llamó su atención y se preguntó, ¿qué será eso? Al ir acercándose cada vez más, sus ojos no podían creer lo que estaba viendo. Un dragón muy grande, pero que no podía volar. Entonces, decidió curarlo y cuidarlo. Obviamente, se hicieron amigos. El dragón le contó que se llamaba Chingo y que se había peleado con unos hombres que lo querían capturar. Un día, medio nublado, y que hacía bastante frío, los hombres volvieron en busca del dragón. Lara se puso de pie, rápido, dispuesta a defender a su amigo, y tenía muchas ganas de pelear, porque era una guerrera, pero también vio que el dragón estaba furioso y escupía fuego. Los hombres estaban con unas ganas tremendas de atraparlo y pelear, y ella también se sentía furiosa, así que nada bueno iba a salir de eso. Pero entonces, Lara pegó un chiflido tan fuerte que resonó por todo el bosque y de repente se quedaron todos mudos. Con voz muy, muy fuerte les dijo a los hombres que si el dragón no les hizo nada, que lo dejen en paz. Al dragón le dijo que los hombres no lo iban a lastimar, así que este dejó de escupir fuego y se calmó. Así todos se dieron cuenta que enojados no se resuelven las cosas, que es mejor parar y pensar un poco. Así que se quedaron pensativos sobre lo que había pasado. De repente se pusieron a juntar ramitas y algunos troncos. Armaron una fogata y obviamente el dragón inició el fuego. Y por ahí aparecieron unos instrumentos musicales que algunos sabían tocar y se pusieron a bailar y a reír alrededor del fueguito, contentos porque lo que parecía ser un día terrible terminó de la mejor manera. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.